Bueno, lo que decidí, vamos a dejar siendo el cambio de acceso gratuito, va a ser una plataforma de autoconocimiento y crecimiento personal. Y el modelo de negocio es vender productos de terceros a través de la plataforma y también mis propios productos. Es lo que considero más sano porque me voy a meter de serio como networker.